habla y dime si también mira que miles de nubes giran despacio a tu alrededor. Dime si escucha la campanita sonando mi dulcecita como caja musical, y es que me quieres igual. Ay, dame un beso de bienvenida que dure toda una vida, que dure una eternidad. Habla y dime si también sientes lo que llevas muy caliente, muy dentro del corazón. Habla y dime si también mira que miles de nubes giran despacio a tu alrededor. Dime si escucha la campanita sonando muy dulcecita como caja musical, y es que me quieres igual. Ay, dame un beso de bienvenida que dure toda una vida, que dure.